La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Hola Marte, ¿cómo estás? Hola Venus, ¿cómo estás tú? Súper bien, andas muy qué bueno, así me gusta, con energía. Ok, gracias. Y bueno, el día de hoy no está el lobito. No vino el muy cabezón. Bueno, pues el lobito anda de vacaciones y ya la próxima semana regresa de su viaje ¿cómo le llaman? El lobero. Anda de tour. Tables. Sí, por allá. Ya nos platicará la próxima semana, con el favor de Dios, a ver qué hizo por allá con tantas lobitas que sabemos de que se encontró de muchas partes y de muchos lugares. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema paranormal, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque no son casos de que la gente estemos como actualizadas en este tema o decir, ah, sí, yo conozco a fulano o mangano que le pasó un caso similar. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar acerca de la combustión espontánea humana. Y lo acaban de escuchar bien, combustión espontánea humana. Todos sabemos que es combustión, ¿verdad? Cuando algo entra en calor y se enciende y hay fuego. Pero, ¿qué pasa cuando una persona de la nada empieza a prenderse en fuego, a subir su temperatura y de repente pues se han dado casos que pues no han sido totalmente comprobados? Muchos dicen, bueno, pudo haber sido causa de algo, algún químico que no conocemos o qué sé yo, pero lo que sí han encontrado pues es la evidencia, ¿no? De que la gente está pues hecha cenizas y a su alrededor no hay nada, no hay como algún químico como la gasolina, alguna electrocutación o cosas por el estilo que digan, bueno, esta persona murió incendiada por esto. Pues sí, o sea, el tema va que esto lo vemos mucho en X-Files, la gente que piensa que puede volar o que puede bloquear pensamientos con un sombrero de metal, ¿no? O sea, cada quien su opinión, o sea, el que piensa que puede suceder, pues sí, me imagino que se puede imaginar algún escenario en que empieza, como tú dices, a subir la temperatura corporal hasta el momento en que te extingues, ¿no? Sí, y lo más curioso es que en este tema, como les decimos, son casos muy raros y las víctimas por lo general usualmente pues son ancianas, ancianitos y viven solas. No sabemos por qué pasa, muchas personas asumen que solo fuerzas supernaturales, algo paranormal, algún fantasma podrían decir que está relacionado, ¿no? con este tipo de casos. La verdad es que pues a la mayoría de las personas no nos gustaría aprender, ¿no? De este tema por experiencia, claro que no, mejor esperamos ver mejor otros estudios y que ya decidan y se pongan de acuerdo si existe o no existe, pero se van a encontrar con gente muy incrédula que va a decir realmente eso no existe. De hecho, han habido casos bueno, más recientes, que creo que fue en el 2013, de un niñito pues recién nacido que vivía en la India y que de repente a los nueve días pues presentó quemaduras, y la madre lo llevó al hospital y dijo que de la nada empezó a tener fuego en su piel. Y así, después de ese caso, pues siguieron otras tres y les llamaban convulsiones espontáneas. Así como pegan con convulsiones del corazón, pues le llamaban convulsiones espontáneas de combustión. Y ahí es cuando también mucha gente escéptica y gente científica decía, bueno, aquí lo que uno puede ver después de la combustión espontánea humana es que simplemente hay alguien muy cercano a este pequeñito que lo está haciendo sufrir, y hay mucha gente, y decían ignorante o gente de los medios o los mismos doctores, que se creían este tipo de historia. La verdad es que nunca, o bueno, no supieron exactamente si fue causado por alguien más, pero de que se siguió dando ese caso, se siguió dando. Y si ustedes empiezan a buscar historias de estos casos, pues van a encontrar fotografías en las que encuentran a la gente realmente hecha ceniza, ¿verdad, Marte? Sí, bueno, yo cuando estaba pequeño, una de mis vecinas se murió incinerada, y obviamente fue un caso bastante cañón, porque pues básicamente conocíamos a la señora, se quedó dormida, se le cayó su cigarro, o sea, estaba fumando y se quedó dormida y se incineró, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya apagaron el fuego, vienen los bomberos, explican lo que pasó, pues por lo menos hay una razón de por qué se dio eso, ¿no? Ahora sí que, para los que necesitamos una razón para todo, para la gente que es más propensa a la ciencia, pues sí, o sea, obviamente hay una explicación para cualquier cosa. Pero como tú dices, tal vez en algún efecto hay algo que sucede que no conocemos todavía, que causa estas combustiones completas de cuerpo. Uh-huh. Y por ejemplo, en ese caso que te tocó a ti ver, de tu vecina, pues llegaron a la conclusión que fue un cigarro. Y lo que se da en los casos de combustión espontánea humana es todo lo contrario, ¿no? De que de repente aparecen incinerados y pueden estar en una silla y todo el cuerpo está incinerado y alrededor no hay nada, no hay ningún químico, no hay nada que digas cómo fue que se incendió con un cigarro, si no huele a gasolina, si no hay restos de alguna sustancia, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes antes que nada quieren compartir algún caso, si supieron de alguien, de algo que pasó, o ustedes mismos pudieron experimentar alguna quemadura y no supieron por qué se empezaron a quemar y lo quieren compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com. www.sexylorradio.com. Hay un dato muy interesante que dicen que cuando se llega a esta combustión, el cuerpo se empieza a calentar al principio pues lentamente y llega a alcanzar unos 800 grados centígrados. ¿Pueden creer eso? 800 grados centígrados. Pues se carboniza en minutos, ¿verdad? Sí, pues o sea, eso es un experimento que hicieron con un cerdo envuelto en una sábana. Entonces no tengo ninguna opinión, porque yo nunca he visto un experimento así. Nunca he visto que después de muerto un cuerpo mantenga el cuerpo el calor y que se incremente hasta 800 grados centígrados. Entonces pues tendría que ver ese experimento para poder opinar. Y así muchos se van a encontrar así como Marte, ¿no? Es obvio, pues es que pues que te digan que algo sucede y que sea real son dos cosas distintas, ¿no? Ajá, pero es así como lo han analizado y cómo caen en la conclusión de que apenas teniendo esa temperatura y demostrándola a través de ese puerco ya pues muerto, es como daban la conclusión de decir esto es lo que realmente les pasó a las personas que fueron encontradas pues en ese tipo de situaciones. Estaban haciendo un pig in the blanket, es lo que estaban haciendo. Se fue un desayuno al IHOP y le dijeron, bueno, mira, vamos a decir que fue un experimento científico. ¿Es lo que pasó? Sí. Ay, Marte. Bueno, pues como este temita es tal vez para algunas personas pues la primera vez que lo escuchan, ¿verdad? Pero estas noticias se han visto realmente en la televisión o en noticias así normales que dices tú, ¿cómo puede pasar esto, no? Personas que prenden en llamas sin razón aparente, y tanto la ciencia como el público pues obviamente están escépticos. Claro que todos estamos escépticos porque nunca hemos visto algo así, ¿verdad? Y nos podríamos imaginar cómo es que nuestro cuerpo produzca alguna sustancia que cause combustión. Es como cuando escuchas casos de personas que los vellos tienen imán o algo así, o metal, que sale el metal de su cuerpo, y dices, ay, no es cierto, ¿no? ¿No has visto esos casos? O sea, le salen púas. Ah, no, le salen así como si fuera vello, como si tuviera metal. Púas metálicas. Pues yo no sé cómo pasará eso, pero recuerdo haber visto un caso de una persona que le ponían los imanes. Demasiado hierro en la dieta, yo creo. Ah, ¿no? Pues bueno, pero como decimos, ¿no? Pues sí existe. Que hay personas que sobrevivieron al aparte, fenómeno. Aparte, ¿no? Sí. O sea, quisiera yo que me presentaran estas personas y que pudiéramos ver un video de... Pues del niñito. De alguien. Del niñito este de la India, que pues era es un bebé, pues él sobrevivió, y pues obviamente este caso ha sido muy, muy, muy... Controversial. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente pues no cree, y es pues está de pensarse, ¿no? Si tú ves también esa noticia en el que el niño va recurrentemente al hospital por quemaduras que aparentemente son causadas por combustión espontánea humana, como que dices tú, ¿y qué? A ver, si hay alguien ahí, algún familiar que realmente le está produciendo las quemaduras y el pobre niño pues no puede expresarse, creo que eso sí es como que de miedo, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, no sabemos, pero sí sería muy raro que alguien le quisiera causar daño a un niño que de todas maneras nació. O sea, eso es muy difícil que suceda, ¿no? O sea, bueno, por lo menos yo nunca he visto un caso así. Y en el caso que tú me estás diciendo, pues parece ser que hasta los doctores le hicieron varias pruebas y que salió que eso era lo que tenía y que sobrevivió a eso y que estaba bien después. Sí, después le volvió a pasar, o sea, como 4 veces. Pero fueron medios también que los criticaron y dijeron, pues mejor en lugar de estarle creyendo a este caso, ¿por qué no investigan a cada integrante de la familia y ven quién es el que le está causando estas quemaduras? Es muy, pues muy difícil, ¿no? Determinar algo así, porque nadie ha visto un caso así en vivo. ¿En Facebook? En Facebook, en Google, en Internet, ¿no? Ya ves que dice que si no existe en la Internet, entonces no pasó, pero es la verdad. Y lo imagino que pues nadie quisiéramos ver algo, aunque fuera real, no nos gustaría verlo, ¿verdad? Solo pues sí, sería un shock para alguien ver a su abuelita prendida en llamas, me imagino. Sí, hace años habían tomado alguna información varios científicos de cómo decían que el cuerpo empezaba a tener tanto calor que lo que pasaba era que se empezaban a como que a cocinar nuestros órganos internos, y algo así empezaba a transmitirlo a través de los poros, y era como se daba, cómo llegaban ellos a la conclusión. Pero eso fue hace muchos años que llegaron a la conclusión de que así se daba la combustión espontánea humana. Pero pues de igual manera, como que es un tema que pues a todos les da miedo, porque cuando uno tiene temperatura alta, entonces se van a acordar de este tema, ¿verdad? Y van a decir, no, échenme hielito, porque... Sí, exacto, o sea, cuando los novios digan que mi cuerpo arde por ti, o sea, entonces va a tomar un significado muy distinto esta vez. Cuando piensen, bueno, tal vez sí estás en llamas, ¿no? Pero bueno, ya saliéndonos de lo cómico... Este martes... Pues es que me imagino que la única explicación que puedo dar que sucediera en estos casos es que alcanzaran nirvana y de repente pues ya no necesitan estar en este nivel de existencia, y de repente prenden llama y ya se pasan a mejor vida, o bueno, a ese nivel más elevado de conciencia, ¿no? Uh-huh. Es algo que podría yo pensar, y por eso tal vez los ancianitos son los que sucede, bueno, en los casos que sucede más comúnmente esto, ¿no? Porque así pues ya vivieron toda su vida, ya aprendieron y ya se van. Así es. Y bueno, ahorita vamos a decir cuáles son las causas que a las que han llegado algunos científicos de por qué se da la combustión humana espontánea, para aquellos que están teniendo miedo ya y dicen, oye, yo tengo temperatura, o de repente estoy muy caliente mi cuerpo y no sé qué pasa, no es ser que tenga los síntomas de la combustión, pues esperamos que no. Tienen fuegos en la boca. También, no, ya se empiezan, vas a empezar a traumar a toda la gente, tú Marte. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Recuerda que si tú quieres opinar y nos quieres decir, ¿crees o no crees en la combustión espontánea humana? Nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. Para todos ustedes que tienen llamas en el cuerpo, digo, llagas en el cuerpo, escríbanos y díganos qué es lo que piensan sobre este temita que es bastante controversial. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé abrazándote. Mujer, mi chica ideal de mi jardín otra vez. Seguramente estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. China Natural. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema de la combustión humana espontánea. Y para poder hablar del tema tenemos que entender qué es lo que es la combustión espontánea humana. Que bueno, parece ser que un objeto, en este caso una persona, entra sin razón aparente, aumenta su temperatura rápidamente de forma interna y posteriormente produce llamas, un calor extremo que se manifiesta en llamas. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Quién piensa que esto es verdadero? Yo no sé. Yo dicen que hay científicos que pueden comprobar, que no han logrado comprobar esto con un 100% de veracidad. Entonces quiere decir que hay un espacio para hacer hipótesis sobre lo que sucede o no sucede con respecto a esto, ¿no? Sí, pero es que también los humanos, si no lo vemos, no lo creemos. Pero ¿cuántas cosas hay en nuestro alrededor que realmente existen? No está a nuestra visión. Pues sí, lo que pasa es que exactamente somos como San Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Hasta que no picamos el hoyito, pues no creemos en las llagas de Jesucristo. Entonces, pues así pasa. O sea, yo he visto fotos de animales increíbles que nunca te podrías imaginar que existían o existieron. Y sin embargo, cuando uno ve las fotos, dice, ¡ay, caray! O sea, peces gigantes, más grandes que un humano. O sea, de peces que generalmente en esta época tú te cachas uno de esos, te pescas uno de ellos y nada más es 20 centímetros, ¿no? Entonces imagínate uno que es más grande que el... otro tipo de especies, ya que estás hablando de especies marinas, ¿de cuántos nos han encontrado pescadores que dices tú y este animal ni lo conocemos? Sí, muchos dicen que rarísima. Pues son peces que viven hasta el fondo del mar y que nadie los ha visto por lo mismo. Y cuando de repente, no sé, suben con el mar, o sea, sí, con la marea, pues entonces uno lo investiga y dice, ay, caray, pues hay muchas cosas que no conocemos, obviamente, que nunca hemos visto, y cuando los vemos por primera vez nos dan un shock. Pues este es el caso de esto, de la combustión humana espontánea, ¿no? O sea, muchas veces se dice que se puede dar la combustión por falta de líquidos o porque esos líquidos empiezan a subir mucho de calor, porque empiezas a crear acetona en tu cuerpo. ¿Algo así escuchaste tú? Sí, sí. O sea, ¿cómo está eso? O sea, parece ser que el punto es que no hay nada cercano que te haga un contacto como para crear esa combustión. Entonces, la combustión viene desde adentro y suele partir del torso, ¿no? Uh-huh. O sea, parece ser que es el torso en el que sucede esta este incendio interno. Es donde empieza a salir la llama, ¿no? Sí, y parece ser que la persona se muere antes, bueno, cuando mueren. Es que lo que pasa es que empieza con los órganos internos y empiezan del torso, pues ya te imaginarás, ahí está el corazón y ahí están pues, todos los órganos vitales. Sí, entonces pues parece ser que hasta cuando están vivos, o sea, pues obviamente ya se están quemando y si la persona llega a morir, pues el cuerpo sigue ardiendo, o sea, parece ser que no es algo que se apague con la extinción de la vida, ¿no? Entonces no es algo que se puede explicar muy bien, al menos que uno lo pueda ver y diga, bueno, esa persona estaba haciendo esto en ese momento, tal vez se vaciaron de líquidos, tal vez había algún tipo de calor extremo cercano que tal vez no provenía de un objeto físico, pero llegó como lo suficientemente rápido como para crear eso, ¿no? En el cuerpo de otra persona, un transferimiento del calor. Pero bueno, también otra hipótesis dice que puede ser que la piel es la que arde, porque hay grasa subcutánea que actuaría como el combustible, ¿no? Entonces parece ser que cuando el cuerpo no tiene carbohidratos que quemar, entonces libera la acetona y esta acetona es muy inflamable, por más pequeña que sea su cantidad, y entonces cualquier subida de temperatura rápida crea que, bueno, en los líquidos del cuerpo, crea que estos sistemas de incendio, ¿no? Que básicamente se pueden prender con cualquier fuente de calor, como sería la cera o sería como hasta las cenizas de cigarro. Así es, y bueno, esas son las causas, así que pongan mucha atención para todas las personas que se están preocupando y decir, yo soy alguna persona que está propensa a sufrir una combustión, pues esta es una de las causas, ¿no? Si tú sientes que te pasa esta característica, pues hay que tener mucho cuidadito, ¿no? O sea, pues empiecen a usar su asepsia, señores, para quitarse toda esa grasita subcutánea. Ya metiste gol, ¿no? Sí, no, pues ya hagan algo para que no les pueda suceder esto. A mí todavía me está causando risa, yo sé que no debe causarme, pero es que la verdad no conozco de ningún caso que yo haya visto, que haya leído sobre algo así. O sea, recuerdo alguna vez en un programa de los de ciencia de aquí de Estados Unidos que hacen investigaciones forenses, que salía eso, ¿no? Pero ya ni recuerdo si descubren que hubo un autor intelectual o si realmente sucedió como lo piensan, ¿no? Que se incendió desde adentro. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Venus? Porque estás muy seria, parece que tú sí quieres creer que viene un fantasma y los toca así en el estómago, les hace como que la sobada de pancita y se incendian. No, pues la verdad es que pues hay tantas cosas, como te digo, que no podemos explicarnos por qué suceden, porque no puede ser que existan esos casos, o sea, puede ser que sí sean reales. Lo que sí, pues no han podido ser comprobados por qué surgen, sino simplemente sacan esas hipótesis. De hecho, pues mucha de los científicos, o sea, la ciencia dice que no sabe exactamente cómo explicar, ¿no? De que todo el cuerpo puede terminar en cenizas. Se supone que cuando ya te incendias y pues como te mueres, ya no necesitas incendiarse todo el cuerpo, sino que todo el cuerpo se tiene que destruir de esa manera. Ahora, ¿tú crees en las fuerzas extranormales? O sea, de que existen fantasmitas u otro tipo de energías que... Pues no. Que no las puedes tocar, no las pueden ver. Como que son muy escépticos. O sea, no creo creer. O sea, no puedo creer en algo que no haya visto, ¿no? Nunca, o sea, has presenciado obviamente, nada. Tal vez energías sí, ¿no? Energías tal vez me las puedo imaginar. Pero así los fantasmas como te los pasan en la tele, películas. En las películas. Así como que no. Pero es que lo que pasa, que también dicen que ese tipo de energías o de ese tipo de fantasmas, a veces la gente que se dedica a todo eso de lo paranormal, pues también llegan a sus conclusiones y llegan a decir, ¿no?, de que estas combustiones son causadas por ellos, por los fantasmas, que de repente alguna ente diabólica, que qué sé yo, que se apodera de tal cuerpo y lo desaparece, y esa es una manera de manifestarse, y que pues es una cosa extra normal, que nunca van a saber por qué pasa, ¿no? Pues quién sabe, esto de la combustión humana espontánea parece que seguirá siendo un misterio, porque pues no se sabe de dónde vienen estas llamas que envuelven al cuerpo completamente, y no se sabe por qué o cómo alcanza el cuerpo las temperaturas tan altas que son requeridas para que hasta los huesos sean hechos cenizas, ¿no? Pues que es lo que ha de pasar, porque cuando tú estás quemando basura o algo y de repente le echas gasolina, estás haciendo una fogata, ¿no? Y no prende. Le echas gasolina, le echas alcohol o algún químico y se empieza a expander. Y me imagino que si, pues si ¿cómo realmente haces tus hogueras tú, Venus? ¿A quién te vas a quemar tú? Tú quemabas brujas, yo creo que en otra vida, en Salem. ¡Ay, qué linda! Te la pasabas echándoles un gas y gasolina. ¿Y qué más? ¿Qué más dijiste? Que no agarraban, entonces les seguí echando carbón. Para que aprendiera mal. Pues está cañón, pues sí, así esa es combustión humana muy posible. No. Aunque de interno no tiene nada, ¿no? No, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una fogata y le pones el papelito ahí, le prendes el fuego y nada que prende la madera, ¿no? Sobre todo cuando es invierno, ¿qué es lo que hace alguien? Va, toma un poquito de diésel o gasolina, le echa un chorrito, le prende otra vez el fósforo y se enciende, ¿no? Pues mientras... De repente se va apagando y le vuelves a echar más y se hace una llamaradota. Tal vez yo me mientras, imagino... Exacto, yo me mientras imagino, no le echen el diésel cuando ya está prendida, porque es lo peor que se les bueno, viene y les explota. Bueno, así, supongamos que le echan cuando ya está prendida. Tal vez peligroso. En la combustión no humana, nunca lo hagan. Yo me puedo imaginar si llega a realmente convertir en ceniza los huesos, es porque el mismo líquido que está saliendo del cuerpo y pues trae alguna sustancia que es parecida, me imagino, a lo que es el diésel, a lo que es la gasolina, para que siga incendiándose hasta llegar a carbonizarse, a llegar a estar en cenizas. Pues yo no sé, aquí como que necesitas al lobo, como una tercera persona que te pudiera dar la razón, que te dijera, bueno, pues a mí en el table se me prende la pasión y pues siento que me caliento hasta... O sea, va a tener que tener mucho cuidado. Hasta el punto de tal vez se está quemando internamente, ¿no? O sea, ahora sí que por eso tiene que salir y darse unas duchas con agua fría, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando de este temita, que es muy interesante. O sea, yo la verdad me cuesta mucho trabajo todavía creer en lo que nos está diciendo aquí Venus. Me cuesta creer que la gente pueda prenderse y que llegue exactamente a una temperatura tan alta como para que todos sus huesos se incineren y que quede pura ceniza. O sea, es lo más cañón de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo puede entonces el grupo forense que se dedica a analizar estas cenizas a llegar a una conclusión de qué fue lo que le pasó antes de que se volvieran ceniza? Es lo que me gustaría saber. O sea, esto es como para un Sherlock Holmes moderno que sabe exactamente que un cuerpo no pudo haber llegado ahí de ninguna otra forma que por su propia voluntad, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque si se ve que en cualquier forma pudo haber sido incinerado en otro lado y después traspasado al lugar donde se encuentra, pues, o sea, es obvio que fue otro el método de... Pues va a haber muchas dudas, porque también, ¿por qué les pasa nada más a los... Bueno, la mayoría de los ancianitos, porque pues desde hace muchos años... Moni llama. Hace muchos años, pues, se dan este tipo de casos raros. Pues sí, exactamente, por eso vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa

Bueno, decíamos que, pues ya dijimos varias de las causas y algunas de las hipótesis que utilizan los científicos. De hecho, hay un libro, hay varios libros que tratan sobre estos casos que han surgido, y hay unos casos conocidos que ahorita les voy a dar a conocer. Si ustedes quieren leer más acerca de este tema, pueden ir a una biblioteca y conseguir el libro de Spontaneous Combustion Human de Jenny Randles y Peter Ho. Ellos compilaron una lista de 111 casos que fueron registrados desde el año de 1613, y escucharon bien, desde el año de 1613, hace pues varios cientos de años, ¿verdad? Y bueno, uno de los casos que han sido pues conocidos y que ustedes lo pueden seguir investigando fue el primer caso que se dio en 1664. Ese fue el primer informe que fue registrado de un caso de combustión espontánea humana, que proviene de un hombre que vivía en Dinamarca de nombre Thomas Bartholin, que en el año de 1663 describió la forma en que una mujer en París fue reducida a cenizas y humo sin que el colchón de paja en que dormía sufriera afectaciones por el fuego. Otro de los casos que son más conocidos se dio en el año de 1765 de la condesa Cornelia Bandioli. Ella tenía 62 años de edad y una costumbre muy peculiar, dice que se bañaba con aguardiente alcanforado. Ya saben que pues en esas épocas, y todavía en las épocas de la abuelita, utilizaban mucho el alcanfor, ¿verdad?, para muchas cosas. Bueno, pues la condesa Cornelia Bandioli fue encontrada incinerada fuera de su cama. Además, se demostró que no había sido el fuego lo que provocó el accidente. La luz que tenía en su habitación se consumió hasta el final, además de que todas las velas se encontraban en el candelero. La habitación de esta mujer, en la que la combustión se había suscitado de forma espontánea, quedó llena de un hollín húmedo color gris que penetró en los armarios y en la ropa. Y bueno, les voy a dar otro caso que es, ya no es tan antiguo. Este es de 1966, de Irving Bentley. La parte inferior de una de sus piernas fue todo lo que sobró del cuerpo de John Irving, un médico retirado de 94 años de Pensilvania en los Estados Unidos, cuando fue encontrado a las 5 horas del 5 de diciembre del año de 1966. El fuego fue tan intenso que un enorme agujero se abrió en el suelo de madera, pero el resto del apartamento estaba prácticamente intacto. Y bueno, así les podemos decir muchísimos más casos. Hubo un caso reciente en el 2009 en Arizona, y este fue de una mujer de 43 años que se prendió fuego en la mañana de un miércoles a las afueras de un centro de rehabilitación en Arizona, cerca de la plaza Rio Boulevard. Y la víctima presentaba lesiones muy graves y fue trasladada a un hospital del lugar. Ahí los empleados encontraron a una mujer sentada en un patio exterior envuelta en llamas. La policía ignora la forma en que se prendió fuego y los relatos que se utilizaba el oxígeno o que estaba fumando, decían pues que no fueron exactos, pero de que estaba prendida en fuego, pues así la encontraron. Sí, bueno, yo les voy a dar la otra lado de la moneda. O sea, yo estoy hablando con un poco de escepticismo sobre esto, ¿no? Entonces, pues la idea de la combustión espontánea humana parte de la idea de que somos una antorcha en potencia. O sea, que bajo determinadas circunstancias puedes empezar a arder inexplicablemente, sobre todo por deseo. Entonces, hay casos anteriores, pero la popularidad de este síndrome, o no sé cómo le puedes llamar, de esta idea de la combustión espontánea, viene de un caso que escribió Charles Dickens en su novela The Bleak House, o Casa Desolada, de 1853, en la que el personaje muere por una combustión espontánea. Entonces, en ese momento, los críticos de esa era lo criticaron fuertemente porque parecía que era una imposibilidad científica y parecía más una superstición que el autor citó, ¿no? O sea, o que creó. Y pues el autor tenía para su defensa de que esto era real, que había varios casos similares que habían ocurrido en la vida real. Entonces, parece ser que eso dejó una cierta idea dentro de la gente que eso podría ser algo que sucede. Y siglo y medio después, el investigador Joe Nico, no, que es un miembro del Comité para la Investigación Escéptica, y el analista forense John F. Fisher examinaron los mejores 30 casos de combustión espontánea que sucedieron durante, bueno, mediados del siglo XVIII, y tras 2 años de estar haciendo investigaciones, no encontraron ninguna prueba fehaciente de que esto fuera real, ¿no? Y para todas se encontraron explicaciones plausibles naturalistas, o bueno, por lo menos el que no quiere ver, pues no ve. Entonces, obviamente puede ser que ellos, como no creían en esto, pues encontraron cualquier razón porque lo que fuera estos casos, pero excepto que fueran espontáneos internamente. Entonces, bueno, estos están bien documentados y parece que hay un libro sobre esto que se llama The Secrets of the Supernatural, Investigating the World's Occult Mysteries. Entonces, pues para los que quieren leer eso, es un libro del 88 y parece ser que ahí están todos los datos sobre esos 30 casos. Entre los fenómenos inexplicables de esta combustión espontánea, hay unos como el de uno que sucede en Italia en el 4 de abril del 74. Parece ser que una condesa se muere a los 62 años sin ningún problema de salud. Parece ser que su empleada le estaba acompañando a que se fuera a dormir y pues no hubo nada que sucediera esa noche, y la mañana siguiente parece que la misma empleada fue a despertarla y encontró en el piso una mancha, ¿no? Manchas húmedas y viscosas. Entonces, pues ese puede ser uno de ellos, ¿no? O sea, también puede ser que pues ardió la noche completa. Tuvo una noche pasión. Bueno, entonces, pues parece ser que ese es uno de sus casos que podrían explicar que sí existe, ¿no? O sea, en Italia pues es muy distinta las ideas de lo que sucede que aquí en Estados Unidos, que para todo quieren una explicación científica. Otro caso similar pasó en Francia, en Reims, en 1975, donde una persona que era dueño de un hotel, Jean Millet, fue acusado de haber asesinado a su esposa quemándola en la chimenea. Dice que de la mujer quedaban pocos restos, que están muy cerca de la chimenea y que solo quedaban 45 centímetros alrededor del cuerpo. O sea, parece que los muebles estaban intactos, realmente lo único que había ardido era la persona en su centro, ¿no? Y que no se llegó a quemar todo el cuerpo. Entonces, ¿qué les parece esos dos? También otro caso en Francia, pero en 1782, en Caen. Parece ser que el cuerpo, pues sucedió una combustión interna espontánea y solo quedó la cabeza y un poco de ceniza. Y dicen que el tiempo era muy frío y que no había nada de vestigio de que algo más hubiera ardido, ni los muebles, ni siquiera el vestido que llevaba el cuerpo. Entonces, ¿cómo ven esta? Ese sí está más cañón, ¿no? Y pues ya por último, parece ser que en Florida, en 1885, parece ser que la señora Thomason encontró a su vecina Reeser, que bueno, que se la había pasado bebiendo gran cantidad de alcohol, y cuando la fue a ver, pues nada más olía rayos, dice, no. La encontró básicamente quemada, con una mancha negra en el piso y la alfombra carbonizada. Ese como que se ve un poco más tipo americano, ¿no? O sea, porque aquí sí se quemaron cosas aparte del cuerpo. Okay. Y bueno, el más reciente que decíamos era el del bebé de la India, que este fue en el 2013, y le llaman el bebé antorcha humana. Esta noticia pues se hizo pública y obviamente dieron a conocer cómo fue que pasó. Como les decía, fue en la India. Una pareja llevó a su bebé al médico argumentando que simplemente se prendía fuego de la nada, y declararon que el fenómeno había sucedido en 4 ocasiones. El niño fue llevado al hospital de pediatra. Realizaron una serie de revisiones para comprobar las funciones vitales del bebé Rahul. Recibieron algunos de los resultados de la prueba y el hígado del niño de la misma forma que los riñones, y dijeron que estaban bien sus órganos. Los resultados de los rayos X no mostraron ningún daño en sus huesos, también dijo el pediatra. Y los resultados de esas pruebas preliminares no mostraron ninguna anormalidad o una razón para que el niño pudiera padecer episodios de combustión espontánea. Y pues unos médicos llegaron a la conclusión de que sí podría ser la combustión humana espontánea, y otros decían, bueno, estaban rechazando por completo esa teoría, pero de que el pequeñito, y hay fotografías de él, y sí está, pues obviamente con las cicatrices de quemaduras, pues sí las tuvo. Entonces, pues no sabemos, ¿no?, si realmente existe, cómo pasa, pero pues si se han dado casos, y si ustedes necesitan verlo, tocar para creer, pues ya es cuestión de opiniones, ¿no? Sí, está difícil, porque ahorita que estaba hablando esto, hasta se molesta Venus de que yo hable sobre estos casos tan ligeramente, pero también sucedieron hace tanto tiempo que realmente la validez de lo que haya podido suceder o no suceder en ese momento, pues ya no se puede recuperar nada de esos casos, ¿no? Ahora sí que todo es lo que se dijo oralmente en el momento que sucedió, y las investigaciones pues no creo que hayan sido muy extensas. Los científicos que sí investigaron los casos más recientes acabaron diciendo que no podía ser el caso de la combustión humana espontánea, pero ahora sí que cada quien tiene su opinión y son muy válidas, ¿no? O sea, yo también le doy cabida a que pueda haber un fenómeno en que algo más de otro nivel espiritual tal vez, o una energía mayor, llegue al cuerpo de esas personas y realmente se quemen, pero por algún una energía tal vez de amor, ¿no? O sea, no tiene que ser algo tétrico, puede ser algo que tal vez se realizaron en esta vida y llegaron al punto en que pues se llenaron de luz o algo, y se pueden haber eliminado lo que era el cuerpo, que ya no lo necesitaban, ¿no? O sea, esa es una de las teorías que yo podría sostener como que posibles. Pues sí, pero también lo curioso es de que cuando encontraron este tipo de casos, siempre hay algo que se puede relacionar con un incendio, como que tienen velas, o fumaban, o tomaban alcohol, o cosas así. Bueno, pero eso ya suena como que a gente que no quiere creer, tratando de encontrar cualquier explicación normal. Pues tú no crees, Marta. Pues yo hasta no ver, no creer, pero también yo dejo un espacio para poder ser de mente amplia, decir, estas cosas pues pueden pasar, ¿no? Pueden haber explicaciones mucho más avanzadas que nosotros en este momento, y por eso no las entendemos. Eso siempre ha pasado, que llega un momento en que la verdad pues alguien la descubre, y era básicamente ignorancia de cómo se da un caso, ¿no? O sea, y pues siempre estoy abierto para que llegue alguien más y me abra los ojos y diga, ¿saben qué? Aquí está la explicación y esto es por lo que pasa. Ok. Un salto cuántico tal vez entre los elementos del cuerpo de esa persona, que lo liberaron el alma y el cuerpo quedó ahí hecho cenizas. Bueno, pues a ti te gusta pensar de esa manera, ¿a ti te gustaría ser así? Pues sí, o sea, llega un momento en que tu cuerpo ya no es nada más que un peso, o sea, realmente estás viviendo horas extras, tal vez tu cuerpo ya realizó lo que tenía que realizar en esta vida, pues estaría bien que decirte, ya estás realizado, ¿para qué necesitas el cuerpo? Yo sé que a ti te cuesta trabajo pensar así, pero es la verdad de las cosas, o sea, el cuerpo tiene una función y es el llevarnos de un lugar al otro. Yo pienso que la mayoría pensamos que siga funcionando, ¿no? todos los años que quieran, no como Marta, así muy fácil. Pues eso es como anclarse a un miedo a la muerte. Eso es anclarte a un miedo a tu muerte y a no dejar libre al cuerpo. Realmente, ¿para qué te vas a estar aferrando al cuerpo si sabes que es temporal? O sea, cualquiera. Bueno, te ya, puede ya decir estamos metiéndonos en otro tema. Cualquier cuerpo es temporal. Estás metiendo en otro tema ya, Marta. Bueno. Pues eso ha sido el tema por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna opinión, si quieren escribirnos, por favor háganlo a la dirección www.sexylovradio.com o www.janelinet.net, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox, o únicamente tienen que darle clic ahí en contáctanos y pues los manda directamente a la página de Sexy Love Radio. Bueno, y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por habernos escuchado. Y recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Bye bye. Muy buenas noches.